Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 29 de septiembre del año 2019. Bueno, un hecho natural, pero lamentable. Ayer falleció el sacerdote José Aldunate, a los 102 años, bastantes años de su vida, los dedicó a la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, también a buscar verdad y justicia. El cura Aldunate está siendo velado en el Museo de la Memoria, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fue uno de los fundadores del movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Fue también Premio Nacional de Derechos Humanos del año 2016. Desde ayer están siendo velados, como decía, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Una pérdida lamentable, natural por la edad ya del sacerdote Aldunate. Don Patricio Palma, ¿cómo está usted? Bien, pues aquí vengo llegando. ¿De dónde viene llegando? Desde lejos, llegando de lejos, cruzando. De lejos, cruzando la cordillera. Cruzando la cordillera. Enterándome de la muerte del padre Aldunate, realmente es un hombre importante, yo diría, en la preservación de nuestra memoria, acordándonos de su valiente defensa de los derechos humanos durante tantos años, de tal modo que es un personaje para recordar, sin duda. Una defensa de los derechos humanos bastante activa con la fundación del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura. Los hombres y mujeres que dedicaron un tiempo importante de sus vidas a denunciar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos lo hicieron en la calle frente a hechos bastante graves, como fue esta inmolación de Sebastián Acevedo por la tortura de su hijo y por el asesinato de su hijo. Y claro, el cura Aldunate supo en el momento oportuno realizar los hechos y las gestiones que correspondían, salir a la calle a protestar. Importante recordarlo. Se produjo un hecho también trascendente esta semana. Una profesora de Antofagasta decidió que sus recursos que había ahorrado durante muchos años en la AFP deberían devolvérsele. Obviamente no, la AFP dijeron no, perdón, usted no puede pedirlo, eso nos corresponde a nosotros por ley, por constitución y por no sé qué más, devolverlo. La profesora dijo no, pues, y puso una demanda. El tribunal de Antofagasta dijo, ah, perdón, como esto es un asunto constitucional, se le voy a preguntar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo, a lugar a que nosotros veamos este caso, porque es un tema constitucional. O sorpresa, esa fue una sorpresa. Finalmente tenemos el hecho concreto ¿De quién son los fondos que están en la AFP por, de cada uno de los ciudadanos que va poniendo mes a mes durante toda su vida laboral y que estos señores lo administran a destajo? ¿De quiénes son? ¿De quién? ¿Quiénes son los propietarios de esos fondos? Bueno, siempre se ha dicho que los fondos son suyos, ¿no? Siempre se ha dicho que los fondos son suyos. Y esta ha sido la hora de la verdad, porque yo recuerdo varias ocasiones en que incluso candidatos presidenciales, recuerdo el caso de Alejandro Guillén, que en una concentración importante en Santiago hizo la pregunta a la gente, ¿no? Bueno, se dice que los fondos provisionales son de cada uno de los ahorrantes. Hagamos la prueba, pidámoslo, dijo él. Y claro, vamos a pedirlos. No se hizo finalmente, a pesar de que el movimiento Nomás AFP también lo ha planteado con bastante frecuencia. Pero esta señora profesora le corresponde el mérito y el honor de haberlo hecho formalmente y ante tribunales. Y haber hecho saltar al presidente de la asociación de AFP, que es un tipo bastante deslenguado, entre paréntesis, que no es nuevo que sea deslenguado, es un antiguo deslenguado. El señor de la Santa Cruz. Es de la Santa Cruz, que finalmente también, acuérdese que estuvo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura en algún momento. Entonces, su deslenguado. Esto abre una polémica importante, yo creo, y este juicio probablemente va a ser historia, el resultado de este dictamen, porque ¿de quién es la plata? Sí. Aquí se ha hablado y especulado durante mucho tiempo sobre esto, y ahora en ocasión de la reforma previsional que viene, que se vota luego, esto va a estar en la mesa, y entonces es muy oportuno que esta profesora haya planteado el problema con esta fuerza. Y interesante el que el Tribunal Constitucional se vea obligado a pronunciarse sobre algo tan delicado. Imagínate que el Tribunal Constitucional concluya que los fondos no son tuyos. La propiedad privada, que además la Constitución dice que es sagrada. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ya? Ahora, si concluye que son tuyos, entonces, ¿por qué razón no podría sacarlos? Ya. Abre una interrogante compleja, sin duda. Javiera, gusto verla. ¿Por dónde entró? Que no la vi. Entré por la puerta. Ah, por la puerta. Sí. Va, ya. Oigan, bueno, aparte de saludarlos, excusarme. Excusarse una vez más. ¿Qué? ¿Por qué una no vez la deja más grabar la excusa? Oiga, qué pesado, Julio. Muchas veces yo soy la primera pega, en llegar. Nunca, Julio jamás. En, Julio pega en el suelo. He llegado antes jamás, que usted, Julio. Nunca, jamás. Bueno, pero independientemente de eso, tengo yo creo testigo, que... testigos, mire, ahí están cómo se ríen los testigos. Yo he llegado veces antes que usted. Nunca, jamás. Ay, qué, nunca, no puedo creerlo. Nunca, jamás. Bueno. Bueno, ya está bien, ya. ¿Qué le parece lo que está pasando? No, me parece que es sumamente interesante, pero yo como elemento adicional incorporar de que parte de los argumentos para sostener el modelo de capitalización individual que dan distintos agentes involucrados en este debate, entiéndanse en ello, personeros de la derecha, representantes de las mismas AFP y otros interesados desde esa óptica, han dado como elemento por el cual es bueno mantener el sistema, dígase de otra forma. Este sistema es bueno porque usted, del fruto de su trabajo, puede sacar cierto porcentaje y este porcentaje va a quedar para usted. Y es suyo, eso es lo mejor de todo. Entonces, yo creo que también dentro de todo este relato, ya sea que el Tribunal Constitucional diga que los recursos son de las AFP, en caso uno, por decir así, la verdad de las cosas es que nos estuvieron mintiendo durante todo el tiempo, porque no podía ser, ¿de dónde? En realidad, a mí, para que yo estuviera de acuerdo en sostener este sistema, me dijeron que una de las cosas buenas es que los recursos eran míos. Y sí, en el caso 2 o B, no me acuerdo si dije A1, pero no importa, si es que la AFP llegase a decir, o sea, el Tribunal Constitucional, perdón, llegase a decir que los fondos son de la persona, bueno, entonces, si los fondos son míos, ¿yo por qué no puedo hacer retiro, uso puedo ocuparlos? Entonces, creo que igual, pase lo que pase, se abre un abanico de posibilidades que puede ser importante en un momento donde las pensiones que otorga el sistema siguen siendo absolutamente de miseria, donde lamentablemente vemos cómo la depresión, los malos tratos, la desnutrición y las enfermedades en los adultos mayores pasan a ser parte de una realidad importante. Incluso por ahí veía en alguna columna de opinión que inclusive se abren, dado el escenario que abrió este pronunciamiento que tiene que existir en el Tribunal Constitucional, de abrirse a rebajar como los pagos en las contribuciones, me parece que eran en el tema de las viviendas para los pensionados. No estoy diciendo que eso sea la solución en ninguno de los casos, pero a lo que voy, queda al desnudo un debate que es profundamente incómodo para los sectores dominantes de este país. Otro tema que podría también, y que está abriendo una gran discusión, es de quién es o quiénes son los propietarios del agua. El agua se está convirtiendo en una de las crisis mundiales más grandes. Están tratando todos de echarle la culpa al clima, que no llueve. Pero resulta que hoy día sabemos que el agua tiene propietarios. ¿Y quiénes son los propietarios? Señores con mucho dinero, que sabiendo que venía un cambio de constitución en su momento, empezaron a adquirir derechos de agua. Y lo adquirieron de tal forma que hoy día tienen propiedad empresas sanitarias extranjeras, empresas nacionales, y el agua se convierte en el gran problema de Chile, partiendo por Chile, pero también de distintos países del mundo. Para conversar sobre este tema, estamos en contacto con don Patricio González, quien es agroclimatólogo de la Universidad de Talca. Esta semana tuvimos la oportunidad de escucharle una entrevista que el departamento de prensa de nuestra emisora le realizó, y nos interesó su postura respecto al tema del agua. ¿Cómo está usted, don Patricio? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Julio, a Patricio, a Javier ahí en el estudio. Sí. De acá de la región del Maule, con un día despejado, con algo de calor. Así es. Septiembre. Así es que, bueno, conversemos sobre este tema que ha venido preocupando a la comunidad, tanto agrícola como política, ¿no? Que se ha tomado la agenda política el tema del cambio climático. Así es. Cuénteme una cosa, esto de que haya calores tan tempranos, calores fuertes tan temprano, a veces también influye en la falta de agua, en la escasez hídrica que generalmente está teniendo el país por varios años. Sí, mira, desde el punto de vista de la temperatura, porque aquí tenemos una crisis térmica en el país y una crisis hídrica, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis térmica, o sea, altas temperaturas que se empiezan a manifestar desde muy temprano y que llegan a un pic en los meses de enero, febrero, con las olas de calor de 38, 39 grados que hemos tenido, surge una tercera variable que a veces no se toma en cuenta y que es muy importante para la agricultura, que es la evaporación. Normalmente nosotros hemos medido, por lo menos con estas temperaturas de 25, 27 grados, tuvo Talca la semana pasada, se evaporan entre 30 a 40 metros cúbicos por hectárea diario. Pero cuando llegamos a enero, cuando el pic de la agricultura y el uso del agua, esta cifra sube con 38 grados, sube a 90 metros cúbicos por hectárea diario, incluso hasta 100 metros cúbicos por hectárea diario que se evaporan. Y es agua que se pierde para el sistema, y obviamente que el agricultor tiene que regar más intensivamente y disponer más de agua para que el cultivo no entre lo que nosotros llamamos el estrés hídrico, que es cuando las raíces no son capaces de succionar agua y los estomas están abiertos, no reciben agua, y el calor obviamente quema el cultivo. Entonces, la evaporación es muy importante, es una cifra que normalmente no está en la ecuación normalmente de cuando se hace los análisis hídrico y térmico, pero es muy importante porque es una pérdida constante durante todos los días y que se va creciendo hacia el verano. Buenos días, profesor. Patricio Palma lo saluda, mi tocayo. Hola, Patricio. Qué importante esta cifra que acabas de entregarnos aquí en el programa, porque probablemente la gran mayoría de nosotros los que simplemente vivimos los fríos y los calores, no tenemos conciencia de lo que significa la evaporación como fenómeno físico. Y la cifra que tú estás dando de que pueda llegar a 90 metros cúbicos por hectárea es una cifra muy grande, si uno lo compara, por ejemplo, con lo que es el consumo humano diario, ¿no? Porque difícilmente alguien piense que se evaporan 90 mil litros de agua por hectárea. Esa es la cifra que tú estás dando. 90 mil litros es algo que difícilmente alguien se puede tomar en un día o en un mes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre esto para dimensionar bien este tercer factor que yo creo que para la gran mayoría de los chilenos es desconocido y viene a ser necesario de tener en cuenta? Claro, normalmente, por ejemplo, nosotros hemos medido 9 milímetros equivalen a 9 litros por metro cuadrado o 90 metros cúbicos por hectárea, esa es la relación. Entonces, normalmente, cuando las temperaturas eran normales en la zona central de Chile, estábamos hablando de 31, 32 grados en el siglo pasado, esa cifra bajaba a 5 milímetros diarios, o sea, 50 metros cúbicos por hectárea, cuanto más, si había mucho viento, a 6 milímetros, pero cuando las temperaturas suben sobre 39, 40 grados, obviamente esta cifra sube a los, que te mencionaba, 9 milímetros diarios o 90 metros cúbicos por hectárea, lo que en términos técnicos se llama evapotranspiración, que es la evaporación que se da desde el suelo y la transpiración que se da desde los cultivos. Los cultivos cuando están, porque los cultivos están al sol, la temperatura se toma a la sombra, ¿no? 40 grados, 39 grados, pero el cultivo está al sol. Entonces cuando el cultivo necesita agua, abre los estomas para obviamente recibir evaporar esta agua y poder autorrefrigerarse. Entonces, si no tiene agua suficiente en sus raíces, el cultivo muere por estrés térmico. Entonces, es una cifra que, como te decía antes, no entra en la ecuación normalmente en que se hace, en que normalmente se mide los caudales, se mide los embalses, se mide la cantidad de nieve, pero la evaporación, que no es una medida que se tome instrumentalmente muy continua en Chile, ¿no? Hay muy pocas estaciones meteorológicas que miden evaporación. Entonces, es un valor que hay que tener presente porque es un valor invisible, pero que está perdiendo agua. Y no solamente de los cultivos, sino que de cualquier superficie que esté expuesta al sol, embalses, tranques, ríos, etcétera. Entonces, es un valor que hay que tener presente. Entonces, yo hablaba con los regantes. Yo tuve una reunión el viernes con los regantes de arroz en Parral. También tuve una reunión con la gente que tiene cultivo de arándano, y ellos me decían, mire, yo tengo que estar regando más frecuentemente a partir de octubre porque se me seca mucho el terreno. ¿Y por qué ocurre eso? Entonces yo le explicaba, bueno, ahí las temperaturas van subiendo y eso va evaporando agua. Si usted deja un vaso de agua, ¿no es cierto?, al medio en la mañana, en enero, a mediodía va a estar hasta la mitad del vaso, y al otro día va a estar seco. Y esa agua se pierde y tiene usted que rellenar, obviamente, con agua disponible, que de acuerdo al informe que entregó la DGA, tenemos bastante poca agua disponible, ¿no?, en la zona central de Chile, sobre todo en los ríos que están aproximadamente con un 50% menos de escurrimiento. Afortunadamente los embalses están bastante bien, aunque están algunos con un 50-60% de agua, pero van a salvar la temporada agrícola. Y la nieve, lo que me preocupa a mí fundamentalmente, la nieve, tenemos fundamentalmente casi, en el caso de la Aconcagua, un 87% de déficit, el Maipo un 66% de déficit, el Maule un 57% de déficit, menos de nieve. Entonces usted tiene que medir la evaporación, lo que los agroclimatólogos llamamos evotranspiración, y con eso calcular la cantidad de agua que usted le debe devolver al cultivo. Entonces, si el cultivo pierde 90 metros cúbicos por hectárea, en una hectárea, hay que devolverle al mínimo esa cantidad de agua para que no entre en estrés hídrico y en estrés térmico. Profesor, cuando nosotros hablamos de evaporación, el tema me interesó cuando usted lo mencionó, estamos hablando de esa agua, ¿es posible que se reintegre al sistema de alguna forma? Por lo como ser la cuando se evapora, constituyen nubes que después la lanzan en alguna otra parte, ¿es o no? No, esta agua en verano se transforma en, digamos, pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Ya? Y se pierde la atmósfera. Se pierde, o sea, nomás. No, se pierde, o sea, se pierde, se transforma en vapor, en humedad, pero no es posible de poder retransformarla nuevamente en agua, no es posible reciclarla nuevamente en agua. Entonces es un valor que es, netamente se integra a la atmósfera y se pierde para el sistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Esto es lo mismo que un balance económico, ¿no? Si se entrega mucha evaporación al sistema, usted tiene que ingresar al sistema agua líquida para suplir esa falta. Y esa agua líquida obviamente viene de los embalses, viene de los ríos, viene de los derechos de agua, viene de la tecnificación del río que el agricultor tiene que tener disponible para suplir esa evaporación. Pero esa evaporación se pierde, es agua que normalmente se pierde para el sistema, no es posible de poder recuperarla, lamentablemente, porque en verano no hay nubes, no hay sistemas frontales, entonces, y el calor hace que la evaporación se pierda, digamos, naturalmente hacia el sistema. Patricio, te saluda Javiera, muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, Javiera. En Radio Nuevo Mundo. Muy bien, gracias. Yo lo que quería preguntarte es respecto a qué tipo de políticas públicas se pueden aportar en, o pueden aportar en esta solución, cuáles son sus principales características que hay de experiencia en otros países del mundo, ¿qué es lo que desde tu profesionalismo nos puedes contar respecto a esto? Sobre todo considerando que viene la COP25 y de que en realidad el tema ha tenido un alto nivel de instalación global. Claro, en realidad lo que yo mencionaba, que empiezan a ser como una nueva disciplina, que es la policlimatología, o sea, la política de la climatología, que se ha tomado, digamos, la agenda todos los días. Hay ustedes mismos, los periodistas, están hablando de la mega sequía y de los problemas de agua. Yo creo que yo estudié en Israel, hice mi posgrado en Israel en los años 90. Ellos, los israelitas, tenían varios sistemas para, porque también tenían un clima semiárido, ellos tenían varios sistemas. Primero, explotaban mucho el agua subterránea para regar, tecnificaban 100% el riego, reciclaban las aguas grises, ¿no?, para la agricultura. En algunos hoteles reciclaban el agua del hotel, tenían plantas recicladoras en las que cada mes estaban reciclando el agua y la reutilizaban. Y tenían plantas desaladoras de agua de mar, ¿no? Esos eran como los cinco elementos que ha hecho que Israel sea una potencia agrícola y no haya, digamos, tenido problemas de agua. Yo creo que por ahí están los puntos que debe tener Chile. También se ha hablado, bueno, la política de embalse. Afortunadamente, en los años 40, en los años 50, Chile hizo una política de embalse que es lo que nos va a salvar agrícolamente esta temporada. No vamos a estar estrechos en la parte agrícola, pero la temporada agrícola 2019-2020 nos va a salvar gracias a estos embalses, que están algunos con un 50% de déficit, 70%, pero nos va a salvar la temporada. Y obviamente las políticas públicas en este momento yo las enfoco de dos maneras. Una son las de largo plazo. Por ejemplo, esta política que va a hacer el gobierno de 26, 27 embalses, obviamente está bien, pero eso va a durar 30 años. No, son de largo, es para las generaciones futuras. Se ha hablado de esta polémica de la carretera hídrica, no voy a hacer juicios de valor sobre el tema, pero también mínimo 10 años de estudio ecológico para ver si es rentable o no es rentable, si hay impacto o no impacto. La tecnificación del riego, un 30% está tecnificado el riego en la zona central, pero también lleva, nosotros hemos hecho, yo trabajo en el Centro de Agroclimatología y Riego, CITRA, de la Universidad de Talca, y hemos hecho algunos proyectos con los agricultores, enseñándoles a manejar estaciones meteorológicas, enseñándoles cómo tecnificar el riego, pero también toma un tiempo porque hay que reeducar al agricultor, no de su sistema de riego. Por tentillo, por surco, que pierde más del 70% del agua, pasarlo a tecnificación requiere también su tiempo. Esas son políticas que se pueden implementar y para ello tienen que haber recursos económicos para hacerlo, no, pero toman su tiempo. Ahora, en este momento que tenemos una mega sequía desde el 2019 y que probablemente pueda continuar el 2020 o 2021, yo después les voy a decir por qué, en qué baso esta hipótesis. Se requieren ahora recursos frescos económicos del Estado para ir en ayuda de una población que lo está está pasando muy mal, que el secano costero, que se riega solamente por agua, cuyos pozos ya están prácticamente secos. Yo ayer recorrí el Maule completo, el secano, prácticamente no hay agua en los pozos. Hace 10 años una persona me decía, estoy recibiendo agua por camión de aljibe, 100, 200 litros a la semana. Ahí tiene que ir una ayuda económica del gobierno, y ahí tiene dos instrumentos que son la declaración de emergencia agrícola y los decretos de escasez hídrica, en los cuales el gobierno puede, incluso en Valparaíso está declarado zona de desastre. Entonces ahí tiene que ir dinero fresco para ayudar a los agricultores, que es lo que más necesitan, es lo más digamos inmediato. Entonces yo creo que acá lamentablemente para Chile el marco jurídico que tenemos, no tenemos una ley de marco climático, no tenemos los reglamentos para aplicarla, tenemos un código de agua de hace 30 años atrás, del año 81, que hay que actualizarlo, que está en el Congreso hace 8 años y todavía no sale. Entonces también ahí hay una culpa del sistema político, que o no previó que iba a venir esta mega sequía, cuando todos los estudios científicos determinaban que Chile iba a ir y a una baja pluviométrica. Entonces nos pilló un poco muy poco preparados tecnológicamente y jurídicamente para enfrentar esta mega sequía. Entonces discutir sobre la marcha, sobre la crisis, se torna complicado, y ahí obviamente el gobierno, yo creo que lo más importante es ir con ayuda económica en este momento para pasar estos 2-3 años que nos vienen muy complicados. Profesor, pero aquí surge, yo creo, la pregunta que de alguna manera inquieta a buena parte del mundo y que se ha expresado en estas masivas demostraciones de millones de personas a lo largo del planeta respecto del cambio climático y sus posibles consecuencias para la humanidad, precisamente porque cambian la situación en la cual estamos desenvolviéndonos. Si uno habla de una sequía prolongada, entonces puede entender la significación y la utilidad, la importancia de las medidas que usted está contándonos aquí. Pero si está hablando de un cambio climático irreversible o un cambio climático de largo plazo, claro, las medidas que se pueden sugerir pueden resultar completamente insuficientes, porque simplemente no va a haber agua, y por más que se embalsa solamente lo que está en condiciones de ser embalsado. ¿Cómo se hace el balance entre esta mirada de largo plazo que tiene en cuenta un cambio radical de las condiciones climáticas del planeta, o la mirada más bien de mediano plazo que estamos hablando, de tomar medidas para en el caso que una sequía se prolongue más de lo habitual? Claro, mira, sí, es una buena pregunta el tema de cómo podemos implementar las tecnologías, porque los escenarios climáticos, porque la climatología es una probabilidad, ¿no? Entonces los escenarios climáticos que se pueden determinar, los más seguros, por lo menos, es como tú dices, es para la zona central de Chile, es una caída pluviométrica constante y también de nieve. Entonces hay que planificar, no se pueden planificar embalses de 1.400 millones de metros cúbicos cuando a lo mejor lo vamos a poder llenar solamente 20 millones de metros cúbicos. Y eso obviamente requiere estudio y requiere tener a través del Estado una planificación para determinar qué es lo que es necesario para el futuro inmediato o futuro del año, pasar hacia el año 2050, 2060, cuál es la infraestructura que podemos hacer para no quedar con, digamos, estos elefantes blancos de grandes embalses que no los vamos a llenar. Ahí obviamente requiere un estudio un trabajo más compenetrado entre la parte científica climática y la parte política, que son los planificadores, que el Estado en el fondo haga estas proyecciones. Yo creo que Chile, yo no estimo que Chile vaya a quedar sin agua. Yo creo que los modelos, por lo menos que yo he trabajado, es que la zona central de Chile, me estoy refiriendo entre Santiago y Biobío, que teníamos un clima mediterráneo con cuatro estaciones, con 1.400 milímetros, en Talca 700 milímetros, estamos haciendo una transición hacia un clima semiárido. No, semiárido significa una estación de invierno muy corta, de 3 meses, una primavera de transición también de 1 mes y un verano muy largo y muy caluroso. Entonces, dado ese escenario, obviamente tenemos que hacer la infraestructura necesaria de riego, de embalses y de otro tipo de pozos profundos, de infiltrar pozos profundos, que vaya acorde con ese escenario futuro, que siempre es probable, y ahí obviamente se requiere también una mancomunión entre la parte científica y la parte política, que en el fondo es la que pone los recursos para, de alguna manera, implementar estos sistemas, estos 26 embalses que el gobierno ya tiene financiado a futuro. También hay que ver dónde van a estar ubicados, qué capacidad van a tener, a quién van a cubrir, y esos estudios seguramente se van a tener que hacer luego para, digamos, que el país pueda adaptarse y mitigar bien esta transición entre un clima mediterráneo que tuvimos por muchos años a este clima semiárido, que de alguna manera va a tener un costo importante para la agricultura y también para las personas. Profesor Patricio González, queremos agradecerle por estos contactos que ha tenido con Radio Nuevo Mundo y por supuesto con De Domingo a Domingo, en un día de descanso, ¿no? Sí. En un día del Señor llamarían otros. Sí, sí, mire, Elías, mira, yo quisiera, si me dan un minuto. Diga, adelante. Nosotros, sí, mire, se ha hablado del tema del agua potable, ¿no? ¿Sí? De la posibilidad de que haya un racionamiento de agua potable, que yo lo he planteado. Ahora, a mí me preocupa algo en este momento que tampoco se ha dicho. Si bien es cierto, en diciembre todo el mundo va a estar mirando Santiago de Chile por la COP25 y los resultados que pueden haber, hay un evento que podría aparecer de aquí a diciembre, que es un evento de la Niña. Un evento de la Niña es un enfriamiento de la zona ecuatorial de la temperatura. No es el Niño, es la Niña esta, ¿no? Es la Niña. Sí. La Niña es un enfriamiento del Pacífico en la zona ecuatorial que profundiza la sequía en la zona central de Chile. Estabiliza el anticiclón del Pacífico y bloquea la lluvia. Nosotros tuvimos un evento del Niño en 2015-2016 y este año tuvimos un evento del Niño moderado que no causó ningún impacto a principios de año. Normalmente después de un evento en Niño que trae lluvias y altera un poco la pluviometría, siempre viene un evento de la Niña que no ha aparecido. Entonces, ¿esto cuánto podría aparecer en diciembre de este año? Entonces hay que estar muy atento. Si llega el Pacífico a enfriarse la zona ecuatorial en diciembre o en noviembre o en diciembre y hay una alerta de un evento de la Niña, si ocurre este enfriamiento, podría esta sequía profundizarse y mantenerse un 70, un 80% de déficit en la zona central de Chile para el 2020, incluso parte del 2021. Y en esa circunstancia, en ese escenario probable, yo creo que ahí vamos a tener un serio riesgo de racionamiento de agua potable hacia septiembre del 2020 en adelante. Entonces hay que estar muy atento a que este evento, que no ha aparecido y que normalmente debiera aparecer después de un evento del Niño, pueda darse a finales de este año o principios del próximo. Esa es la gran espada de Damocles que tenemos en este momento y que ojalá, hay por lo menos un 60% de probabilidad de que pueda ocurrir. Nos van a acusar de antifeminista, porque esto de que la Niña trae problemas y el Niño no los trae, van a creer que es un tema de género, ¿no? Feminista, sí, claro. Pero esperemos que la Niña se comporte bien, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros, las condiciones que tenemos, que no han dejado esta mega sequía durante 7 años, tampoco han cambiado, así que tampoco podemos esperar de aquí a 2020 un cambio sustantivo en la lluvia. Claro. Yo espero, si no hay el evento de la Niña, yo espero que igual la sequía el próximo año se mantenga, no en un 70%, quizá va a bajar a un 60, un 50, pero también nos va a complicar, y el temor está en la probabilidad de un racionamiento de agua potable hacia el segundo semestre del próximo año, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante complicada que las personas deben saber, la crisis hídrica realmente que estamos viviendo. Así es. Bueno, le reiteramos el agradecimiento, profesor Patricio González, por este contacto, que por supuesto nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo con la falta de agua en nuestro país. Gracias a Julio, a Patricio, a Javiera, y les deseo un buen día, y esperamos que toda esta problemática, que la prensa lo ha manifestado muy bien, ayude a la gente a entender bien este problema de la crisis hídrica, y cada uno de nosotros coopere en algo, ¿no es cierto?, cuidando nuestra agua potable, los agricultores cuidando su agua, los industriales también cuidando su agua, porque para Chile es un problema que se puede transformar en una crisis bastante importante a la cual nadie quiere llegar. Así que le agradezco, muy buenos días y gracias a ustedes por el contacto. Gracias, muchas lo reitero, gracias. Muy amable por dedicar unas horas de su tiempo a conversar con los auditores de Radio Nuevo Mundo. Hasta gracias ahora. A ustedes, un saludo a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, ¿no? Bueno, tema interesante, el agua no solo interesante, es casi dramático en algunos sectores, sobre todo cuando uno ve imágenes, que son imágenes de mucho dolor para los agricultores, para los crianceros, situaciones que indudablemente traen consigo pérdidas de capital que ha costado mucho tiempo juntar, y ver ahí a los animales muertos, disecados por el sol, por la sequía y todo eso, es que es realmente dramático. ¿Les parece a ustedes o no les parece? O sea, yo creo que lo que no se debe hacer es, de alguna manera, minimizar la gravedad del problema que está viviendo nuestro país. Eso es claro. Una mega sequía que se prolonga ya por más de 7 años, por cierto, que termina por agotar las reservas que la naturaleza nos ha dado en materia hídrica. Y entonces empiezan a aparecer estos conceptos nuevos, ¿no? De estrés hídrico, de, digamos, efectos colaterales de lo que es la falta de lluvia. Cualquier persona que ha vivido en Chile mucho tiempo sabe que hay un ciclo, ¿no? Que aquí lo explica muy bien el profesor, con el niño y la niña, causantes de esta alteración climática que es el paso del invierno al verano, etcétera. Pero estamos ante una alteración de ese ciclo, y la duda es, y ese es el problema de fondo que deben resolver los pueblos de la Tierra, es si esta alteración es una alteración significativa, irreversible, o es una alteración que puede controlarse haciendo las medidas que de alguna manera se recomiendan. Entonces, no es casual que hoy estemos todos hablando de cambio climático, de necesidad del cuidado del medio ambiente y de conferencias como la COP, que viene en el caso chileno, para evaluar realmente el momento en que estamos viviendo, que es un momento diferente del que puede haber tenido la política o la sociedad 30 o 40 años atrás, cuando no se conocían o no se hablaba sobre estos fenómenos. Creo que eso es lo que hay que llamar la atención de nuestras auditoras y auditores. No estamos aquí especulando, estamos tomando conciencia de un fenómeno y tratando de determinar cuál es la gravedad que tiene a largo plazo, ¿no? Y las medidas, por lo tanto, de largo plazo que deben asumirse para evitar que se proyecte más allá de lo razonable. Así es. Bueno, y estamos ahora en contacto con el diputado Daniel Núñez. Diputado Daniel Núñez es representante de un sector muy amplio del Distrito 5 en la región de Coquimbo, Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monteparche, Ovalle, Paihuano, Punitaque, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña, una cantidad de comunas que tienen un problema bastante grande. Diputado, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Buenos días, Julio. Un saludo también a Patricio, que te acompaña ahí en el panel. La Javiera, que está aquí también. Ahí, Javiera, muy bien. Sí, Javier. Sí, ya, Javiera está aquí chateando. Que me tenían callada. La teníamos bloqueada. Muy bien, sanciones nomás, Javiera. Daniel, estábamos recién conversando con el profesor Patricio González de la Universidad de Talca. Es un agroclimatólogo que ha estado haciendo estudios, ha estado siguiendo el tema de cerca, y el tema hídrico se convierte en una situación que casi es con la que hay que acostumbrarse a convivir. Sin embargo, en comunas como la que representas es bastante difícil convivir, porque ya prácticamente no se puede vivir. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva ya de la cercanía? Bueno, la verdad que en el caso de la región de Coquimbo, tal vez a diferencia de lo que ocurre en la zona central sur del país, tenemos una cultura y una tradición de desarrollar, digamos, la vida con poca agua. Por lo tanto, de alguna manera uno dice culturalmente la gente sabe, cuida el recurso del agua y tenemos una forma de enfrentarlo, pero hay que asumir que en los últimos 10 años se nos vino un ciclo de una sequía muy larga, que fue bastante dura y traumática. Después tuvimos 2-3 años de lluvia que permitieron que se recuperaran, por ejemplo, los embalses, y hoy día estamos ya con un año muy muy seco, que no se anuncia la posibilidad de que sea un nuevo ciclo de sequías estructurales. Por lo tanto, claro, estamos con una situación muy dramática. Tal vez en la región de Coquimbo hoy día la zona más afectada es la zona cordillerana, Montepatria, Combarpalá, y especialmente la provincia del Choapa, y por ser una provincia limítrofe con la quinta región, de alguna manera siempre ha tenido más lluvias que lo que cae, por ejemplo, en la provincia de Elqui, que es una zona mucho más de características desiertas, desérticas. Pero bueno, lo real es que tenemos mucha menos agua disponible y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, pero, y aquí está el problema político, nos topamos con limitaciones que son estructurales. En primer lugar, por la distribución de la propiedad del agua, que sigue siendo un problema dramático, donde se privilegian las actividades económicas como la minería, la agroindustria, en desmedro de lo que es el agua para el consumo humano. En mi región todavía tenemos un montón de localidades y pueblos que no tienen agua para el consumo humano, y al lado hay una plantación o una minera que hace sus procesos productivos en forma totalmente normal. Por lo tanto, sigue siendo una necesidad tremenda la reforma del Código de Agua, pero a la par también hay que diseñar otras soluciones. Yo quería comentar dos iniciativas que hoy día se están, una está avanzando y otra está propuesta a desarrollar. La primera es en la comuna de Canela, con la comuna de Yapel, se está proyectando un embalse que se llama Canelillo y que sería un embalse de una importante capacidad. Pero ¿qué es lo novedoso? Que en el caso de este embalse Canelillo se lograba asegurar que cerca de un tercio del agua que se va a embalsar vaya en beneficio de las comunidades agrícolas de la zona, como Tunga Sur, Tunga Norte, Huentelauquén también, que no tienen agua hoy día, acceso al agua, y también para pequeños agricultores. Y eso es un cambio radical en el esquema de propiedad del agua, que se basa en el agua de los embalses. Porque ¿qué es lo curioso? Cuando se construye un embalse, que son inversiones multimillonarias, el Estado subsidia el 80% de la inversión. O sea, en el mejor de los casos y a largo plazo, los regantes, los beneficiarios de esa agua, los propietarios, pagan el 15, el 20% de la obra. Pero ahí, al final, quien manda es quien tiene el poder económico y quien tiene derechos de agua. Y eso hace, por lo tanto, que en el fondo los embalses tengan mucho subsidio a los grandes propietarios agrícolas. Y nosotros lo que queremos hacer es incorporar un criterio de equidad social, denunciar el hecho de que aquí hay inversión pública y que, por lo tanto, hay que asegurar que una parte del agua que se embalsa vaya en beneficio de pequeños agricultores y, en el caso de mi región, de comunidades agrícolas. Así que es una iniciativa muy innovadora. Ha estado embarcado en esto el alcalde Bernardo Leighton, con un gran protagonismo de la comuna de Canela, y creemos que esto puede ser un ejemplo que se replique a nivel nacional. Y el otro tema que quería comentar, lo estamos desarrollando tomando la experiencia que se ha hecho en la comuna de La Ligua. Nos parece que ahí el alcalde Rodrigo Sánchez ha tenido una iniciativa muy innovadora y no se ha logrado todavía dar a conocer o reivindicar su efecto positivo, porque se le han puesto muchas trabas. Pero él instaló una planta desaladora de propiedad del municipio y en el balneario La Ballena está permitiendo que la gente acceda a un agua potable a un costo que, por supuesto, es un costo posible pagar. ¿Y por qué planteo esto? Porque el gobierno ha señalado, lo dijo el ministro de Obras Públicas, el presidente de la República, que una opción van a ser las plantas desaladoras. Pero esas plantas desaladoras se van a hacer a través del modelo de concesiones. ¿Y cuál es el problema? Que una planta desaladora hecha a través del modelo de concesiones, donde el Estado invierte para que, o subsidie esa obra, pero el concesionario es un negocio privado, y por lo tanto vende el agua a un precio de mercado que solo van a poder pagar las empresas mineras o la agricultura de exportación, y van a quedar excluidos del agua de una empresa desaladora los comités de agua potable rural, los pequeños campesinos, los agricultores medianos. Por lo tanto, va a haber una exclusión muy brutal. Entonces uno podría decir, el día de mañana van a haber plantas desaladoras, pero las comunidades, la gente común y corriente, los pueblos, los campesinos, se van a ver excluidos de tener el beneficio de esa agua desalada. Y por eso entonces estamos proponiendo, en la discusión del presupuesto del año 2020, que empezamos ahora, haya un financiamiento especial para la creación de plantas desaladoras municipales, y que de esa manera los municipios puedan definir con una orientación y un criterio social cómo entregar esa agua a quien más la necesita. Y la verdad que esto no es solamente para las comunas de la región de Coquimbo o de la quinta región. Plantas desaladoras municipales, yo no tengo ninguna duda que serán un gran éxito en comunas de la sexta, séptima, incluso octava región, que hoy día enfrentan el problema, y por supuesto también en la tercera, segunda y en el resto del norte de Chile. Así que nos parece que es una muy buena iniciativa, y hemos quedado también de pedir el apoyo al alcalde Recoleta y al Jave para hacer un modelo que se pueda proponer y replicar en otros municipios del país. Daniel, bueno, muchas gracias por el contacto telefónico. Yo quería preguntarte en puntual por una situación que, bueno, de hecho hoy día sale descrita en La Tercera, un reportaje sobre Montepatria, pero donde el énfasis o parte del énfasis que se realiza en dicho reportaje respecto a las repercusiones sociales y económicas que se van ocasionando en distintos lugares, bueno, este puntualmente es de Montepatria, pero a raíz de la sequía, de hecho aquí el reportaje habla de los primeros expatriados climáticos del país y tiene que ver también con que se vayan eliminando, destruyendo fuentes laborales. ¿Cuáles crees tú que pudieran también ser parte de las soluciones que aporten en la generación de las consecuencias, digamos, más sociales del problema de la sequía? Porque evidentemente si son comunidades agrícolas las afectadas, parte del problema es que se daña la fuente laboral. Entonces, más o menos, ¿cuál es tu visión respecto a esa arista del problema? Bueno, tienes toda la razón, Javier. Hoy día tenemos una situación dramática en algunas comunas de la región de Coquimbo, particularmente de la provincia de Choapa y también del Limarí, como Montepatria, con Barbalá. Estuve hace 2 semanas en Barbalá y la verdad que ahí la situación es dramática, porque hay gente que estaba acostumbrada a que cayera lluvia en invierno, y por lo tanto los animales, sobre todo para los crianceros de ganado caprino, tenían sus vertientes naturales. Esas vertientes se secaron por la falta de lluvia y sencillamente se le está muriendo el ganado, y frente a esa situación se quedan sin ningún ingreso. Entonces hoy día hay gente en la región de Coquimbo, en las comunas rurales, que derechamente está pasando hambre producto de esta situación catastrófica. Y bueno, y cuando la situación ya se hace insostenible, viene la migración a las ciudades, que se hace, por supuesto, a los sectores periféricos, a cinturones de pobreza, de miseria, marginalidad. Por lo tanto, conlleva también efectos muy negativos. Bueno, acá nosotros hemos impulsado distintas iniciativas. La verdad que, por una parte, es muy importante que los pequeños productores se asocien. En Montepatria se ha generado un buen movimiento de cooperativas a muy pequeña escala para poder unirse, ver la manera de enfrentar esta situación, también en con Barbalá, en Canela. Pero la verdad que cuando uno enfrenta una emergencia de este tipo, la solución tiene que ser inmediata y concreta. Y nosotros lo que hemos planteado junto con los alcaldes de la región es la necesidad de reponer empleos de emergencia. No nos gustan los empleos de emergencia, es una solución que genera un círculo de pobreza, porque los empleos de emergencia se pagan el salario mínimo. Nadie vive dignamente con un salario mínimo, pero cuando no hay nada que ponerle a la olla y cuando la gente realmente no tiene que comer, por supuesto que el ingreso que genera un empleo de emergencia alivia la situación. Por lo tanto, hemos planteado generar empleos de emergencia a través de la CONAF, en programas de manejo de especies vegetales, en programas de sistema de acumulación de agua en las zonas rurales, y vamos a proponerle eso ahora al gobierno en la discusión de presupuesto, porque la verdad que hay que actuar frente a esta situación, y el gobierno nacional y regional ha sido bastante indolente. La verdad que ellos, las soluciones que dan, lo hacen pensando siempre en los grandes productores, lo hacen pensando siempre en el negocio, digamos, y en la rentabilidad de los negocios. Pero la gente común y corriente, la gente sencilla, la verdad es que las soluciones por la crisis de la sequía no están llegando. Y eso hay que denunciarlo con mucha más fuerza de lo que se ha hecho hasta ahora. Así es. Diputado, pensando en otro tema, antes que se nos vaya el tiempo, un tema que también es importante y trascendente para nuestro país, sobre todo cuando se habla de las riquezas básicas del país. El agua es una riqueza que ya se nos está extinguiendo. Hay otra que está ahí todavía. Pero antes de que entres... Se nos acaba el tiempo, don Patricio. Te estoy viendo la cara, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que el tiempo de hoy es el tiempo del agua. Entonces, sí, yo no podía... El tiempo es agua, ¿no? No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Daniel por algo que está en el trasfondo de todo lo que hemos hablado hasta aquí, que es el tema de la propiedad del agua, porque se asume en Chile que así como la tierra es privada y tú compras un pedacito de tierra y es tuya, y algunos están comprándose hasta la luna, el agua también puede ser privada, y entonces alguien compra derecho y dice: yo soy dueño del agua, y el que no tiene agua yo se la vendo al precio que yo quiero. Entonces eso significa la necesidad de pensar en el tema de la propiedad del agua, y Daniel ha sido uno de los diputados que ha impulsado con mayor fuerza la reforma al Código de Agua chilena, que lo que pretende es poner el agua a disposición de todos. Entonces, Daniel, ¿cómo va este proyecto tan importante en el Parlamento y qué pueden esperar los chilenos a corto plazo? Bueno, gracias Patricio por la pregunta, porque es una temática que siempre tenemos que relevar y destacar. Bueno, la verdad que hoy día el agua, con su lógica de privatización, ha generado una situación muy injusta socialmente, y hay que señalar que en ese sentido hay que impulsar cambios. La reforma al Código de Agua, que se empezó en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, no son todos los cambios que quisiéramos, porque tenemos, y eso hay que señalarle, una limitación constitucional. La dictadura dejó resguardada la privatización del agua en la propia redacción de la Constitución. Por lo tanto, cuando alguien dice que necesitamos nueva Constitución para hacer un uso racional, eficiente, para que el agua vaya en beneficio de todo Chile, tiene toda la razón, y es bueno recordarlo, porque esta discusión de la nueva Constitución a veces suena un poco abstracta, como de especialistas, digamos, que son la gente que viene del mundo de los abogados constitucionalistas, pero la verdad que es una temática muy, muy cercana. Pero dado que había que hacer cambios igual por la urgencia, nosotros impulsamos una reforma al Código de Agua, y hoy día esta reforma está bloqueada por el gobierno Sebastián Piñera. Han hecho todo lo posible porque quede, digamos, durmiendo en el debate legislativo y se encuentra en el Senado. Lo que tengo entendido es que en estos momentos, producto sobre todo de la situación que se ha generado por la sequía, ha habido algunos avances y posiblemente vuelva el tercer trámite a la Cámara de Diputados, pero es una reforma a la cual están cercenando gran parte de sus atributos, de sus rasgos progresistas, y eso va a requerir que tengamos un debate todavía bastante duro en el Parlamento. Pero ¿cuál es el problema, Patricio, para tal vez enlazar con lo que me preguntaba Julio también? El punto es que no podemos confiar en el debate del Parlamento si no hay presión social, si no hay movilización, si no están las comunidades, la gente, la ciudadanía organizada. Porque en el momento que llegan los proyectos de ley al Parlamento, empiezan también las presiones, que es lo que nos pasó con el litio. El litio era un proyecto de ley que venía hace muchos años, que declaraba el litio de interés nacional, particularmente a una empresa corrupta como es Soquimich, lo cual lo sabe todo Chile, pero el ministro de Minería empezó un lobby brutal, una presión hacia las bancadas parlamentarias, y algunos diputados de oposición se dieron a ese lobby y a esa presión. Y eso ocurre porque no hemos tenido la capacidad de que la gente se movilice en defensa del litio, con más fuerza aún en defensa del agua. Por eso yo saludo mucho lo que hizo el alcalde Rodrigo Sánchez el día, la semana pasada, que visibilizó la situación que se sigue ahí en la provincia de Petorca. Y ese es el llamado que yo hago en el Parlamento, para que logremos parar esta ofensiva neoliberal y privatizadora de la derecha. Se requiere a la gente movilizada, y lo comento porque dentro de poco viene la votación por las 40 horas el 23 de octubre, y les quiero avisar desde ahora, a pesar de todo el apoyo que hay, la ofensiva contra las 40 horas es brutal. Y si el 23 de octubre no tenemos movilización en los días previos, si no hay trabajadores que se pronuncien, si no hay sindicatos, si no tenemos, llegan las galerías del Congreso, podemos llevarnos una desagradable sorpresa, porque la presión que va a hacer la derecha, las grandes empresas, va a ser brutal, y va surtiendo efectos y va dejando que algunos dubitativos y que no tienen convicciones empiecen a ceder. Por lo tanto, es muy importante ese elemento de presión, y yo quería aprovechar de comentárselos también. Sí, efectivamente, era la pregunta que yo te iba a hacer respecto a esta votación, respecto a la propiedad del litio y al interés que significa que Soquimich vuelva a ser propiedad del Estado, sobre todo porque es una riqueza que tiene futuro en cuanto al desarrollo energético del país. Entonces, cuando uno siente que hay diputados que, para no votar, se van de la sala, y no son pocos, que hacen que la votación finalmente termine siendo desfavorable a la moción de que el litio sea declarada de interés nacional y por lo tanto vuelva al Estado, es realmente preocupante. Ahora, ¿cómo se incentiva la movilización para que esto salga de la discusión del Congreso y vaya a la discusión popular, como se está produciendo un poco con el agua? Bueno, yo creo, Julio, que ese es el desafío de los actores políticos, sociales, y ahí es donde nosotros tenemos que reivindicar el rol, por ejemplo, que tienen las organizaciones sindicales, el rol que tienen también los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, el mundo académico, intelectual, que también tiene que ser más protagonista. Yo creo que en ese sentido tenemos que sencillamente relevar ese papel, hacer esta labor que a veces uno como que pierde la costumbre de esta labor que uno podría llamar de activismo cotidiana, de salir a la feria, de estar en espacios públicos visibilizando las demandas. Yo creo que bueno, ese es el escenario que tenemos hoy día, y como tú decías, mi llamado es a que no dimos una primera batalla, que fue esta en la Cámara de Diputados, del litio. el proyecto de ley tenía dos artículos, uno que declaraba interés nacional al litio y un segundo que declaraba interés nacional a las empresas que explotan el litio. El primero se aprobó, el segundo se rechazó. El segundo es muy importante porque es lo que le da, digamos, la fuerza al proyecto de ley, pero de todas maneras la declaratoria de interés nacional del litio es una manifestación de voluntad política que la derecha rechaza y se aprobó. Yo espero que en el Senado podamos reponer el artículo 2, pero acá lo fundamental es que nos preparemos para las batallas y sobre todo que tengamos esta capacidad de prever. Esto del litio nos pilló un poco encima porque no sabíamos cuándo era la votación y eso limitó la capacidad que teníamos de generar una articulación ciudadana y social. Yo por eso quiero insistir en la importancia que tiene la votación del día 23 de octubre, si no me equivoco es miércoles, parece, miércoles 23 de octubre, porque ahí vamos a votar las 40 horas. Eso ya está comprometido por el presidente de la Cámara, es algo que ya no se puede modificar, y es muy importante que en los días previos comencemos jornadas de movilización, de difusión. Incluso, yo me atrevería a decir que lo que pase el 23 de octubre mientras se vote simultáneamente va a ser muy importante, lo que pase en las calles, así que ahí tenemos una gran tarea para justamente poder tener una victoria rotunda el 23 de octubre y que no tengamos esta sensación amarga que nos dejó la votación del litio, que teníamos la posibilidad de avanzar en recuperar un mineral que puede llegar a ser estratégico para Chile y se impuso el poder de la corrupción a través de este mafioso que es Julio Ponce Lerú. Bueno, diputados, queremos agradecer este contacto que por supuesto nos ayuda mucho a entender lo que está sucediendo en temas como el agua y en temas como el litio, riquezas del país importantes que nos permiten el desarrollo o llegar a una pobreza que no será posible de controlar en algún momento, ¿no? Así que te agradecemos mucho. Bueno, yo agradezco mucho también a Julio, a Javiera que está ahí, que hemos estado en algunas discusiones económicas, y también a Patricio, que le dejo ahí la tarea que entremos un poquito más a mirar estas dos cosas que es muy importante, el tema de los embalses, cómo hacer una ley, una reforma a la ley de embalses para establecer este criterio de equidad social, entendiendo que la inversión pública es el subsidio gigantesco, y el tema de las desaladoras, porque el modelo concesionado, tal cual lo quiere imponer la derecha, que es lo que se está ofreciendo hoy día en materia de desalación, va a provocar una exclusión de grandes mayorías. Por lo tanto, tenemos quizás modelos alternativos y se requiere mucha propuesta técnica, el dato para Javier y para Patricio, de la gente que se maneja en esos ámbitos. Yo soy sociólogo, así que te quiero apoyo. Bueno, está bien. Muy bien, te agradecemos, Daniel, y esperemos en contacto nuevo sí, en algún gracias. Momento más adelante. Muy interesante el debate planteado. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hacemos un alto? Y retornamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y estamos ya con la presencia del diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Se saluda primero. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo? ¿Viene bien? ¿Se le ve bien? Usted me dijo a mí que yo no me veía mal, pero usted se ve no, bien. No, no voy a decir cómo lo veo por el al aire, lo voy a hacer discreto, vamos ya, a ser discreto. Ya, vamos a ser, pero van a ver por el streaming. Nosotros vamos a mirar desde el extremo de la mesa esta confrontación. Vamos a ver por el streaming. Vamos a ver por el streaming. Diputado, falleció el sacerdote. Así es. José Aldunate. Así es. Él fue un hombre bastante consecuente en la defensa de los derechos humanos, tuvo una participación activa, no fue una solo de discurso, sino que además en las calles, con el movimiento Sebastián Acevedo, en un momento crítico de la violación de los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura. ¿Cómo siente usted esto? Es un sacerdote, 102 años, uno podría decir hasta como normal que las personas tengan que partir, digamos, pero bueno. Claro, yo muchas veces me encontré con él en actividades de derechos humanos, pero también en actividades con vecinas, con vecinos. Y él estaba como omnipresente en todas esas actividades. Y la verdad es que él se transformó en un símbolo de la lucha contra la violación de los derechos humanos. Y